Si tú quieres un buen presidente en tu país, primero cambia tu actitud. Deja a un lado la pantalla del televisor, no le hagas caso a las calumnias y mentiras. No darás jamás tu voto a aquel que ya robó, no seas tan bruto, por favor. Investiga bien para que no te metan cuentos, así que mira y no la embarres cuando vayas a votar. Sé que Petro es tu futuro, él es sincero y no guarda rencor. Es experto, ambientalista, inteligente, transparente como alcalde y como senador. ¿Vendrá acaso el día en que cualquiera escribirá sin argumentos por ahí? Politólogos más chimbos que un litro de ron dirán que Petro está saliendo con Shakira. No más sátiras, no seas tan puerco, no seas vil, para ser serio hay que leer. Pues la historia me ha enseñado que hay que decidir usando siempre la cabeza, la conciencia y nada más. Sé que Petro es más seguro, más sincero, sin duda el mejor. Y si usted es uribista, yo lo invito a que me cuente lo que tiene en mente su doctor. Sé que Petro es tu futuro, viva Petro, y no me arrepiento, porque yo me asesoré. Yo he estudiado rigurosamente su recorrido, soy honesto y no tengo partido, tener criterio ha sido mi virtud. Yo comprendo que muchos ignoran su hoja de vida, pues para eso existe el teclado, ponte pilas a buscar. Gracias, muy amables.